いくらでも遊んでくれるんでしょ。 Bienvenidos a Personas de Kai. Majo. Majo. Bueno. Un programa que se va derecho al precipicio. Programa 41, edición 198. Este sí es la 198. La semana pasada nos equivocamos diciendo que era 198 y estaba mal. Así que esta sí es la verdadera 198. Así que faltan dos programas y llegamos a los 200. No sabemos qué carajo vamos a hacer. Y ya que estamos con la fe de ratas, como era, ahora me olvidé la fe de rata que estaba por decir, que me, uno que había, que me había mandado yo. ¿Qué era? Ah, lo de Kijin Tsukai más no se traduce como caballeros sirvientes, caballeros familiares. Boludé mía del momento que lo estaba. En el informe está bien, pero lo dije así de memoria y me la boludé. Bueno, te la boludeaste, así que. Y un saludo a la gente del precipicio, ya que estamos. Sí. El precipicio tan chiquito, ¿no? Precipicio un poco precipitoso. A todo esto que probé en economía. Así que va, un poco más. ¿Vieron eso te pasa cuando seguís al día? Sí. confundí. Demonio of Soul. Bueno, no importa. Solo sé que me sirvió para entender por qué es mejor ver un anime semana a semana y no quemárselo todo entero. En lugar de preguntármelo a mí, que lo vengo haciendo durante años, el loco lo tiene que aprender a la mala. Esta tiene una base teórica. Bueno, yo tengo una base científicamente probada. Yo soy el método científico. La calculadora científica. La calculadora científica no. Bueno, además de que esto es un podcast de anime, manga. ¿Sí? espero que siga siendo, porque si no saben que esto es un podcast de esos, entonces no. Perdieron como 200 capítulos. Sí, bueno. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. El Rosario, okay. Sí, no importa mucho dónde estemos ahora, porque ni que estuvimos transmitiendo en RAI. No, pero mucha gente que nos escucha acá piensa que estamos en otra parte, por eso lo claro. Ah, esto no es una fábrica de churros, por si la preguntan. No sé. O sea, que una vez se preguntaron qué éramos. Si esto era una radio, sí, si somos una radio. Pero si quieren un remito a mí se lo puedo mandar. Bueno. Antes que nada, un saludo a nuestros sponsors, que son Puro Kami, que está entre Ferrer 1180, y Yuji Station, que está en Presidente Roca al 747. Y el perro que tira agua. Sí. Y Pyro, que por fin se terminó de comprar con Control Limited. Sí. Y quiere terminar War of Naru. Sí, tengo War of Naru 7. Trajeron puto War of Naru 7. Al fin voy a poder comparar si realmente la serie se la voló. Pero me parece que se la voló con el protagonismo de los personajes en Hatsuko Limited. No sé, sabés lo que hasta la semana que viene no te lo voy a dejar tocar. No importa. A fin de cuentas, al final me voy a tener que enterar. Y voy a decir, esta serie no me pareció buena por esto. Chao. Estoy cultivando el arte de la paciencia. Vos no sabés lo que yo estaba esperando tanto tiempo. Vos no sabés, para esperar héroes. Sí, especialmente héroes, pero hay otros casos que no voy a contar. Bueno, no como Zoe, que Zoe sí espera. Y vamos a dejarlo ahí, por decirlo. Sí, el representante de la eterna espera. Qué dura la espera, qué larga la espera. Saludos a Zoe, que hace mil años que no. Mira, no sabemos si está vivo. Hoy estaba discutiendo con Cero que no sabemos si está vivo o si están tirando del canaleto, qué onda. Parecía una zanja. Bueno, antes que nada, además de comunicarles que nuestros medios de comunicación son personasekai@gmail.com, que es nuestro correo electrónico, y personasekai.blogspot.com, que es nuestro blog oficial, de donde se pueden bajar este audio. Corto. /formato/podcast/formato de radio. /queso/. Y a todo esto, qué programa corto que nos quedó la semana pasada. Uy. Bueno. Yo sabía que iba a quedar largo. Bueno, no importa. Espero que no pase por un tiempo hasta... Creo que... ¿Cuándo fue el otro programa que duró 6 horas también? Era uno de los dos, del doceavo, por ahí. No sé, un programa que no había movido bastante la bosta. Pero habíamos hecho demasiadas cosas. Sí, sí. Bueno, este quedó bien. Pero por general no es tan largo. Sí es largo, pero no tan largo. Nos llegó la invitación de la gente de la Crack Bambón 2. Así que ya confirmamos nuestra... Bueno, ellos nos tienen confirmado todavía nuestra acreditación. Así que vamos a ver qué tal. No me fijé para nada quién venía de invitado. Obviamente, buenos artistas... No, he dicho. No te dije. No, yo te dije que venía... Una cosa la Crack Bombón y otra cosa es... ¿cómo se llamaba esta cosa? Que iba a venir... Va a venir toda la familia Simpson, así te lo digo. Bien. Viene Humberto Vélez otra vez. Bien. Viene Patty... ¿Mayoriz? No. Viene Doug. Viene Chuletas. Patty Acevedo. Sí. La voz, por si no lo conocen, la voz de Lisa Simpson y de Sailor Moon. Así que ya vamos a ver si podemos robarle algunas frases. Le voy a hacer decir a Homero, te castigaré en el nombre de la luna. Dale. Bueno. Yo le voy a decir, con tu voz yo me tocaba de chiquito. Bueno, sí, qué inspirador. Totalmente inspirador. Como se podrán dar cuenta, ¿será no está? Ya va a llegar. Así que no va a decirle que los quiere spamear. Su actitud de pota termina hoy. Yo digo, no puedo famear porque primero yo puse la contraseña. Ni yo tengo la contraseña de eso. Y segundo, la contraseña es demasiado larga como para que se pueda usar un simple digamos, combinador de contraseñas. Si quieres la contraseña van a tener que llamar a H o a la gente de 4chan. Yo te lo digo así, porque por experiencia propia, para sacar, intentar sacar una contraseña de 4, 5, 5 dígitos, está por lo menos 12 horas. Entre combinación de números de mayúsculas con minúsculas y de cosas. De numerales, de números y de también de caracteres. Teniendo en cuenta los tiempos, los intervalos de conexión y desconexión. Están intentando. Pero igual. Ni da. Que no vale la pena. Tiene 15 caracteres la cosa esa. Nunca más. A veces que te tira un billón de años, te dice. Y de ahí que le pegue. Porque hay veces que me ha tirado una, pero que no le pegaba. Solo para probarlo, me tiraba una sola palabra o la mitad de la palabra y no llegaba. Pero bueno. Y a todo esto, ya que estamos hablando de combinación de código, no sé qué. Ah, se volvió a caer. Se volvió a caer PlayStation Network. Que. El login. Sí, o sea, esta vez. Porque, o sea, con todo el tema de Anonymous y no sé qué, no sé si está vuelta. Lo volvió a tirar 4chan. La gente de Anonymous volvió a... No voy a decir que lo tiró 4chan, pues no lo tiró 4chan, lo tiró la gente de Anonymous. Pero no sé si esta vez fue cosa de la gente de Anonymous, porque habían dicho que iba a volver este fin de semana, que aparentemente volvió, pero se cayó de nuevo porque cuando volvió todo el mundo quiso entrar al mismo tiempo. Entonces no... O sea, la gente de Sony comunicó que aparentemente el servicio iba a estar bien... El recién a fin de mes, recién el 31, porque iban a ir habilitando de a poco las cosas. O sea, en teoría está, pero lo van a ir habilitando de a poco. Entonces no sé si en el aluvión de conexiones se volvió a caer por eso o lo volvieron a atacar otra vez. Lo que sí sé es que ahora Anonymous está rompiendo mucho la verga a la gente de Taringa, y por eso Taringa está funcionando para la mierda. No sé. Ah, está tirando mucho la estupidez. Tenés que tener cuenta para ver este maldito tema. Igualmente yo nunca confío en Taringa. Taringa me la soba. La gente se llama pagos.es. AMC. Bueno, estaba... Ah, sí. No, Ano. Ano. Sí, Taringa, Taringa y Anos. Pará, que había algo que... Poringa también hay Anos. El otro que se cayó, el viernes fue que se cayó, fue Blogger. Se cayó Blogger, tipo como 4 horas. Y dice que muchos de lo que habían puesto, o sea, solo dejaba en modo de lectura. Y todos los que en ese tiempo habían dejado la sesión abierta y habían publicado, se les perdió los posts. Pero que se te pierde un post. Y depende, si vos lo haces así, bueno, así directamente, es otra cosa. Te gastás en escribirlo y después quizás ni te acordás cómo lo escribiste. Y si estabas inspirado, como eso ciertas veces me pasó. Condenada a computadora, condenada a corte de luz. Sí. No, pero va. En mi caso, en nuestro caso, siempre lo hacemos en Word. Por lo general. Ah, por cierto. Y ya que esto va a ser la semana que viene, feliz día del orgullo friki. Bien, feliz día del orgullo friki. Es el 25 de mayo. Que obviamente también día de la revolución, entre comillas. Porque tú eres tan friki como yo. Que Revolución de Mayo en Argentina. Así que bueno. Sí, pero eso no importa. Es el día del orgullo friki. Sí. Así que bueno. A ver, actualización de podcast de esta semana. ¿Qué tenemos? Tenemos los programas de Token normalmente. Sí. Tenemos un nuevo programa de Wellgame. Sí. Tenemos un nuevo Hobbies y Zombies. ¿Qué más tenemos? Un nuevo programa de la revista Atomics. De la revista Atomics. Sí, de Atomics. No, de la revista Atomics. Tenemos un programa especial de Leviathan. Porque no es un programa de Leviathan, propiamente dicho. Es un programa donde... O sea, la cosa fue así. Supuestamente iban a grabar. Pero al final... Pero en la semana, no me acuerdo por qué tema, se cayó el tema de grabar. Y... se olvidaron de avisarle, no me acuerdo si a Dichi se olvidaron de avisarle que no se grababa y el loco llegó igual para grabar. Entonces grabaron, pero grababan cualquier verdura. después que tenemos un nuevo programa de Costner desde abajo, que volvió. se había tomado su tiempo y todavía sigue tomando su tiempo para editar el programa 41, creo. Y recién el que salió ahora es el 43. Bueno, puede terminar de editar el 41. ¿Qué más tenemos? Bueno, el programa de Angel de la semana pasada. También tenemos... este programa que me había recomendado Dash la otra vuelta, que me había olvidado decirlo la semana pasada, este de esta peli ya la vi. Sí. El programa este español. Está muy bueno. Está muy bueno. Es el cine. Sí, sí, yo lo voy a seguir escuchando, pues está bueno. Y había tirado recomendación de otro programa, pero ahora ese no tuve tiempo de fijarme esta semana. Capaz que hoy cuando termino de grabar lo bajo y lo escucho mañana. Sí. A ver qué más. Encima no tuve mucho tiempo para andar escuchando, porque anduve con varios quilombos. Y aparte, comprobar el programa de la semana pasada me tomó mucho tiempo. En caso, al pedo, porque en caso seré siempre. Sí. Y. Vaca Radio, obviamente. Vaca Radio, no. Milenio Oscuro, viene ahí Alche. Milenio Oscuro saca un programa nuevo. Están empezando a regularizarse otra vez, aunque. No sería muy loco que se cayeran de nuevo. Baratija sigue muerto. No sé qué le pasa a Cosa, no sé qué le pasa a Iván y a Vanessa, pero siguen ahí terriblemente muertos. No quieren laburar. Pues primero estaban con la excusa de que iban a esperar que terminara la temporada del primer tanque para tirar los comentarios generales. Y terminó el primer tanque y todavía no salen. A ver qué otra cosa. Warson no sacó nada. No hay nuevo programa del Sadcast, no hay nuevo programa de su mundo. De Warzone no hay nada, ya había dicho. Ratas Absolutas no. Aunque ya ni siquiera se llama Ratas Absolutas. A ver, búsquelo como Alex Guerra. Búsquelo como Alex Guerra y su temporada de tres capítulos. Donde los tres capítulos cambiamos el nombre de todo. Después. ¿Qué más? La próxima temporada es que va a tener un nombre largo como se está acostumbrando ahora. No recuerdo el día que empezamos este programa. Y. Y un nuevo programa de Miskatonic. Y hasta ahí me quedo, porque ya creo que no había más nada. Bien, bien, bien. Así que antes que nos vayamos con un tema, te decimos que puedes mandarnos un mail. No, puedes dejarnos un mensaje en personasekai.blog. Debes mandarnos un mail. Puedes dejarnos un mensaje en personasekai.blog.com en el Tacobar. O si no, no dejes 50 mensajes en el Tacobar. Mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. Si dejas mucho mensaje en el Tac, cero te trolea. Cero te despotiza. Y. Aparte, cuando tienen ese mensaje, no se preocupen. Claro. Y. Recuerden, el internet todavía no creó una manera de poder mandarte un golpe a distancia. Estamos todavía trabajando lo del beso y lo de la acogida, pero lo del golpe todavía no. Estamos haciendo cosas más útiles. Bueno, mandamos un tema y seguimos. Ah, ¿te acordás que Tito? ¿Por qué Tito era verde? Posta. Tito no puede ser. ¿Cómo alguien es verde? ¿Cómo puede ser verde? Quiero negro verde. ¿Estás cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya Shaman King, ya no, por favor! ¡Ya, ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime. Solo lo vemos. 何気ない日々の中でこれからたくさんの星を見つけてゆくストーリー。あの空と同じくらい大きな存在でいつか誰かを守り守られたり。 それは奇跡という名で巡り合いの中にそっと紛れ込んだ私だけの輝き天体に目を凝らして神話へと思い私だけどたった一つの物語どんな未来とつながっているの流れる星を追いかけて信じてみたいきらめきや君とあなたと結び合う Quiero empezar esta sección con un tema serio, de profundidad y de absoluta nostalgia. To. Bueno. Sección cine. Con Don J. Sherman, digo, Pyro. Ay, fucking muere. Bien. A ver, ¿qué tenemos? Dale, mandar J. No te espero un buen futuro. O sea, no te depara futuro. Afuera estoy construyendo un pozo. Tiene exactamente tus dimensiones. A ver. El potero no existe. Es un mito. El momento es ahora. Igual que los esquimales. Igual que el ser humano. Ah, ¿vos sabías que en Alaska hay más osos? Osos de Coca-Cola. Osos grises que bares. ¡Trivia! Pensé que me ibas a decir más oso que conexión a internet. ¿Te das cuenta? Datos al pedo que ahí están en mi cerebro y que después no dejan espacio a cosas de la facultad. ¿Como cuántos capítulos tiene? ¡Sí! A ver. ¿Qué tenemos para esta semana? Para esta semana en la sección de cine les tengo preparados Fair Game. Película que muchos podrían tildar de espionaje o política y hasta de Black Ops si se quiere. Pero es más que todo lo anterior, vamos a decir, un drama de un matrimonio y cómo hablar de más te puede cagar la vida. Directamente. ¿Cómo calcularán en este caso la inteligencia volvió a fallar y la película nos llegó en código a la cabecera? The Fair Game, nosotros la podemos localizar como Poder que Mata. Poder que mata. Bueno. Yo te tengo que aclarar a quién te vale matar en este momento. Poder que mata, bueno. Yo estoy seguro que debo ser yo, pues no. No puede ser que mi inglés sea tan malo. O sea, mi inglés es malísimo, pues no puede ser que yo esté traduciendo mal esto en mi mente y termine en esto y no lo sepa decir. A ver. Pero les paso a contar de qué va. A ver. En la primera línea del equipo actoral la encontramos a Valerie Plame, interpretada por Naomi Watts, quien cumple un deber cívico muy importante al arrastrar a los sobrinos de importantes funcionarios que se hacen los lindos y se hacen los lindos a lujosos y costosos deportivos y darles letra para que pase algo. O eso, ellos creen que va a pasar algo. A ver. Muy para el pesar de esta y otra gente, la señorita Valerie es una agente de la CIA que se ocupa, entre otras cosas, de interrogatorios, operaciones encubierto, información, gestión contra el terrorismo y otra cantidad de frutas muy muy interesante, pero clasificada. A ver. Pero como hay un humano bajo esa placa de agente del gobierno, la rubia también tiene a su familia. En este caso ella está casada con Joe Wilson, interpretado por Sean Payne. Un profesor de universidad y creo que también vendía algo, pero realmente ahora no me acuerdo más. Sí, no. Y tiene dos hijos. Profesor de... Creo que sociología, pero la verdad digo no me acuerdo. Sé que daba... Da como charlas, pero no me acuerdo, pues sé que también vende algo, pero no sé qué vende. Vende charlas. Sí, vende charlas, en la universidad. A ver, pero lejos de la normalidad del matrimonio y a sabiendas de su esposo y de un muy limitado número de personas, Valerie se la pasa viajando por el mundo, metiéndose en países casi compuestos por 3 cuadras a la redonda, infiltrando gente en líneas enemigas o aplicando psicología avanzada a la gente para que realmente entienda que no tiene otra opción más que cooperar. Hazlo por mí, Timmy, hazlo por mí, por Maginer. Por Maginer. A ver, por una exitosa carrera y un muy bien llevado a cabo trabajo, la chica... Vamos a decir que le cae una oportunidad. La clase de oportunidad que te hace ascender o descender. No lo tenés. O sea, acá te vas a supervisor o te quedas en el escritorio atendiendo a los que entran. En el caso se le presenta como un mal manejo de equipo. Después de cierto conflicto armado en Medio Oriente, ya empezamos para el culo. Y por supuesto, después de que... las bombas cayeran y todo se pusiera tranquilo, agentes de la CIA fueron a limpiar. De entre los restos y documentos se encontraron un cargamento de tubos de aluminio. Muy especiales tubos de aluminio. Los cuales casualmente encajan con lo necesario para el proceso de enriquecimiento de uranio. Y las palabras bomba atómica empiezan a salir por todos lados de los informes. A ver, por supuesto que esto es mero papel y especulación, pero poco a poco, vamos a decir, más, no hace mucha no hace falta más como para poner eso a trabajar a la gente. O sea, empiezan a aparecer bomba, bomba, bomba, página 4 bomba, página 7 bomba, como que vamos a revisar. Algo está pasando acá. Algo está pasando en Medio Oriente. A ver, para recabar datos tenemos a Valery, que se ocupa de unos asuntos al poner a ciertas personas a trabajar con ellos. Con la excusa de seguridad y mejores condiciones laborales, e incluso envía a su esposo en un avión, aprovechando que él tenía buenas relaciones con un embajador de Niger, que no es Nigeria. Este es más chiquito y más violento, y más feo para vivir, y más jodido. Más chiquito, más violento y más jodido. A ver, los datos empiezan a acumularse sobre la mesa. Y cosas como Sadán, uranio, plantas de fabricación, científicos, atentado y muchos otros tags lindos empiezan a tomar forma por sí misma. Y ante la mirada de un supuesto experto en el área y la molestia de los supervisores pisándole la sombra, concluimos que fue falsa la alarma. No había nada. No hay nada. Los involucrados realmente no lo están. La gente no está conectada. Y lo más loco del caso es que... lo más loco de este caso fue que un agente de la CIA apareciese en un país que nada que ver a preguntar cosas que nada que ver. Pero realmente no había nada. Sí. Fuimos al pedo. Mejor, fuimos al pedo. No pasó nada, no había de qué calentarse. No había reactor nuclear, no había planta, no había un carajo. Por supuesto que gastar tanto dinero y no llegar a nada no satisface a muchos, y menos a los paranoicos, ya que a pesar de que todos los documentos parecen indicar que no hay nada, muchos todavía dudan, pero sus dudas para ellos y punto. Ellos dudan, qué duden. Por supuesto que la cosa cambia cuando, para sorpresa de una rama muy grande de la CIA y por supuesto para Valery, el presidente Bush anuncia que en cierto punto de Medio Oriente posee capacidad nuclear y que al ser protectores de la paz del mundo, Estados Unidos no le queda otra que responder con máxima violencia y declarar la guerra por el bien de todos. O sea, no tiene que ver la cara de la mina cuando después de que se había cerrado el caso prende la televisión y Bush está diciendo: hemos encontrado tubos de aluminio en Medio Oriente y por eso los vamos a bajar a tiro. miente que algo quedará. A ver, mientras que la CNN nos muestra un panorama bajo fuego de las bombas, nuestra gente de la CIA no entiende ni mierda de lo que está pasando o el discurso del presidente, y solamente le queda actuar lo más rápido posible para sacar a su gente de ahí. Para su esposo la cosa es muy diferente. Él estuvo ahí y vio la verdad por sí mismo, y por sí mismo comprobó que no hay nada. ante un gobierno que no escucha y la gente que se niega a hacer algo, Joe Wilson se presentará para contar la verdad sin medir el daño que esto le causará a su propia gente, a su gobierno y en especial a su esposa. O sea, la película empieza después de que este tipo habla. O sea, todo el conflicto en Medio Oriente, el quilombo que te podés llegar a encontrar, la guerra en el medio de todo, gente cayéndose a pedazos, y vos que la película empieza después de que este tipo habla. se manda una cagada tan importante, pero tan importante. A ver, bueno, vamos a empezar con esto de que les tiene un dato que no tiene nada que ver. A ver, primero que nada, musicalmente, le voy a decir que ya directamente esta película a Sato le va a gustar, porque empieza con un tema de Gorillaz. ¿Con cuál de Gorillaz? Con el tema más clásico de Gorillaz, no me acuerdo cómo se carajo se llamaba. ¿Viejo? El primero que sacaron, este de Discomino. No me acuerdo cómo se llama, pero empieza con eso, así que ya directamente a Sato le va a gustar. Para mí no es de los mejores temas que tiene. No, yo qué sé, a mí me gusta. No para andarlo escuchando 700 veces. Se llama Good Feeling. A ver. Sobre todo, ¿qué les puedo decir? A ver, sí, la película tiene música muy buena, bien implementada, no satura o molesta, tiene lo que tiene que tener y punto. Pero tiene música, tiene buena música. ¿Tiene banda OST propia o...? No. Son todos temas Todos temas extraídos, pero tiene varios, tiene como 7, 8 temas. Y bien puestos, bien ubicados. Capaz que no el tema entero. Sí. Obviamente que no el tema entero. Pero muy, muy bien ubicados. A ver, también maneja muy bien el tema de los silencios. Y por lo general cuenta con un gran paisaje sonoro así todo el tiempo. A cuestión imagen no es tan completo. Tiene algunas locaciones, pero la gran mayoría son espacios cerrados y simples. O sea, te puedo imaginar oficinas del gobierno, donde hay una puerta, pared blanca, escritorio donde no hay nada, una computadora, ¿no? Y no hay nada más. O sea, no vas a encontrar la foto de la familia del loco en una agencia de la CIA, pues medio que no da. A ver. También cuenta con paisajes, pero es más un tema de engaño. No, o sea, no se ve tanto realmente el paisaje. O sea, te muestran locaciones exteriores, pero si son exteriores no son tan complejas. Es como salir a Washington y filmar lo primero que se te ocurre. Sí. Y cuando te muestran alguna cosa en Medio Oriente, es como que vos ves una imagen así casa cayéndose a pedazos, un poco de tierra, cosas así. Pero es por un segundo y después la cámara gira y vos seguís viendo la casa. O sea, ese segundo puede haber sido Medio Oriente, puede haber sido la esquina de tu casa, puede haber sido cualquier cosa. Entenderlo como quieran. Sí, no, encima no se esforzaron como para convencerte de que eso es lo que dice que es. Bueno, en un momento te muestran directamente Niger bajo ataque. Y puede ser Niger o puede ser la entrada Rosario. Hay un poco de tierra y sí, está medio despoblado. Sí, el paisaje lo ayuda el clima sonoro, porque vos constantemente escuchás el quilombo, la bomba, no sé qué, y la gente como que no se apura tanto. Tengo que recalcar, la gente en esta no se apura tanto. Están bombardeando y yo que sé, en un momento el loco está saliendo de su casa porque quiere cruzar la frontera. Sí. Y ve que lo empiezan a cagar a tiro y no sé qué, y hay un embotellamiento y el loco no sabe cómo pasar. Y en el medio, bien pancho, siempre se cruza la bici, que va lento y como pelotudeando, y el loco le llueve las balas, como que correte. A ver, ¿qué más le puedo decir? Tampoco tenemos sombras muy elaboradas. Simplemente está. Y queda, pero carece de un peso narrativo real. E irónicamente, los fragmentos televisivos que deberían explicar solamente la situación... y cómo estamos todos hasta las manos, se convierten más en lo que sería el hilo conductor de toda la película. Sí. O sea, cobran por la carencia de imagen, esos momentos cobran el triple de importancia de lo que deberían tener. Sí. Son dos o tres, pero cobran el triple de importancia de lo que debería ser. A ver, sobre las actuaciones, muy bien. Esto sí merece puntaje. A ver, Watts brilla como la protagonista de la historia y en ningún momento dudás de que ella es la protagonista. A ver, ¿qué más? Nos ofrece un momento muy bueno, ponele. Tiene cosas muy buenas, pues es una mina que ha visto la muerte a la cara millones de veces, que se ha metido millones de quilombo, que ha estado hablando con Sadana 2 metros, diciéndole yo te voy a cortar la verga. Y del otro como que se la cree. Y la mina es re dura y recia y bueno, no, o sea, no es jodida la mina. O sea, es jodida porque es ella, pero no hace papel de jodida. O sea, lo labura muy bien. Pero en la película tiene esos momentos donde vos la ves que se quiebra. Donde vos la ves que ya no da más. Cuando está en su vida personal, que ya no da para más. Esos momentos son impresionantes. A ver, Penn por su lado era solamente una persona normal hasta que empezó a ver que el trabajo de su esposa y el hecho de no poder tenerla cerca tanto tiempo lo termina saturando hasta los huevos. O sea, durante hasta el momento que yo te digo, Penn es simplemente el esposo. Después es un participante terriblemente activo de la película. Es prácticamente otra persona. Yo te digo, no puedes jugar con las personas porque las personas se terminan hinchando los huevos. A ver, por los demás, el resto bien. Bien cast, hicieron lo que tuvieron que hacer, no se mandaron ninguna cagada. Mención honorífica a los inspectores generales de la CIA. Que te generan muchas ganas de molerlos a palo. Pero es como, no, yo creo que es como si vos estás laburando con toda la onda y te llega Kay a hacer un interrogatorio. Y te jode, y te jode, y te jode, y tenés una gana de pegarle y no podés. A ver, finalmente, a nivel historia está muy bien llevado todo el tiempo. Es sarcasmo que seguramente no deben tener. Están hechos de sarcasmo los tipos. Es 1% humano, 99% sarcástico. A ver. Bueno, sobre la historia, que te puedo decir, constantemente te tira información y datos encima. Y si no estás muy atento, cabe la posibilidad de que te distraigas y te pierdas algo muy importante. O se te pase un dato así crucial. O no sepas en qué país estás parado. Porque van de un lado para el otro constantemente. Entonces vos no sabés bien en dónde carajo estás parado si no prestás atención. Pero lo fuerte llega después cuando exploramos el matrimonio en sí de Valerie. Y su vida normal donde nadie sabe qué carajos hace. Pero tengo que decir, lo que hace ella lo sabe. Ella, su esposo y los padres de Valerie. Sí. O sea, ni los padres del flaco saben. Los hijos no saben, los amigos no saben. Todo su grupo no sabe. Entonces es como cuando vos te ponés a discutir con tu familia y te ponés a hablar al pedo comiendo de política. Y empiezas a saltar, no, Saddam tiene bomba, que esto, que lo otro. Y los otros se miran como si es un pelotudo. A ver. Bueno, y también obviamente como su vida de 007 está destruyendo su matrimonio. Y lo que puede llegar a ser una persona impulsada por un supuesto deber cívico. Cagarla, básicamente. Cagarla. El director de esta película es Doug Liman, quien también dirigió en su momento Jumper. Que se pronosticaba mucho que Jumper iba a tener una segunda parte, pero creo que no. Parece que no da. The Bourne Identity. O Señor y Señora Smith, la película y la serie de TV. Asco de serie de TV. Supremacía Born, todo. No, la tercera nada más. La tercera es la más buena. La tercera es la más buena. Está bien, sí. Me gusta más por. Se le nota acá. Por la Supremacía Born, ¿cómo era el último? No me acuerdo. Bueno, tenía otro nombre. Ultimatum. Ultimate. Ni el señor y sin Smith no me gusta ni a palos. La película es cómica. Tiene un ritmo muy particular. Y es. Es afable si la veo un domingo, pero no es así como para andar aplaudiendo. Muy para alquilarla. La vendieron mucho con Angelina Jolie. Sí, es una película muy para alquilarla, señor Smith. Encima tiene como 10 millones de clones esa película. Pero la serie de TV es un asco. Un asco mal. No sabía que tenía serie de TV. No, es uno, por algo no sabe que tiene serie de TV. Y otras cosas como la serie de TV, la serie de OC. La vieja de OC. Sí, la serie de OC, la de Warner. ¡Ah! Viejísimo. La dirigió este tipo. Igual no me gusta. Era muy pendejo para ver a The OC, realmente no me interesa. A mí no me interesaba y no era tan pendejo. A ver. ¿No es de la misma época de Buffy? De OC. Un poco después. Después de. Estaba. Sí, más o menos segunda temporada de Angel, más o menos. A ver. Bueno, Liman sabe presentarnos una película que es más una crítica muy dura sobre el sistema estadounidense, que nos da pautas de cómo opera, qué hace con los que se meten en el medio y cómo te puedes pasar por el culo la información que tengas y haciéndole caso a dos pelotudos que tenga hablando de lado, bombardear una escuela en algún país que nada que ver. también nos muestra una cara de la opinión pública y cómo se tuerce constantemente y con extrema y ridícula facilidad. Y por supuesto, el punto más importante de todo esto es qué tanto estás dispuesto a hacer por lo que crees correcto y por qué lo estás haciendo. Un relato muy bueno y muy bien llevado, que a pesar de sus casi 2 horas de duración, que se sienten, vos sabés, o sea, sentís constantemente las 2 horas, pero no te llega a molestar. Está muy bien llevado. Una opción buena para el cine, pero tiene un nivel de imagen muy bajo. Francamente, Liman ha estado muy ocupado en lo que es televisión últimamente y se le nota mucho en su producción a nivel visual. Por lo que nos deja una película que podés ver tranquilamente en un DVD y no te va a joder para nada. O sea, no tiene realmente una carga visual pesada como que justifique una entrada al cine. Es una buena historia. Si la querés ir a ver al cine, mirala. Más carga argumental. Sí, no, por eso, es pura carga argumental. Por eso, si vos la querés ir a ver porque tiene carga argumental, son buenas actuaciones y tiene buena música. Pero si estás buscando algo de acción o imagen así gruesa, no, para nada, andate a la ver a tu casa. Está buena, pero no justifica. A ver, lo que sí me pareció loco fue que al final fue enterarme que esto supuestamente fue basado en un hecho real, o eso hace parecer, aunque no vi la leyenda de esto está basado en un hecho real en ninguna parte. Y si la vi, no le di ni 5 de pelota. Y francamente, hace mucho tiempo que yo dudo mierda de cuando ponen basado en un hecho real, porque me parece más una herramienta para vender algo que realmente esté basado en un hecho real. O sea, sí, basado en un hecho real. O sea, esto de, yo qué sé, de la película de Facebook basado en un hecho real, ya al mismo tiempo basó así que no. En la social network. Sí, sí. Dale, que le cambien el nombre porque era demasiado alevoso. Sí, sí, pero ya el mismo boludo ya fue, ¿cómo era? Zuckerberg, ya el chupapija pasó a decir que no. Que no, se dice qué copado que fuera mi vida si fuera así. No. la de esta... ¿cómo se llamaba la del bol? La del boludo está... ¿Qué? No la vi, eso es social network. No. ¿Cómo se llama la del tarado este que se queda con el brazo trepado en la piedra? Ahora no me puedo acordar. Era 27... ¿Cuál? Sí, 27 horas. 27. No, 127 horas. 72. No, 127 horas. 127, que 3 días. Pasó casi una semana pegada a la cosa. 3 días son 72 horas. Por eso, 3 días son 72 horas. Por eso digo, ¿qué 3 días? Pasó como una semana agarrado esa piedra. Es 127. ¿Una semana? Es 127 horas. Ah, bueno. Por eso, o sea... ¿Qué vivió? ¿El Suri? ¿Sí? Sí. ¿Qué querés que te diga? Pero por sí. Eso le gustaba tomar jugo de manzana calentito. Sí. Pero yo como que esa película no te la creo ni mierda. O sea, hay un montón de películas que dicen pasó de hecho real que me las paso por el ojete. Lo de año 1. Año 1 estaba muy bueno con Jack Black y el otro. Persona atada de cabeza, quiero orinar. Ayuda. Esclava atada de cabeza, quiero orinar. A ver. Y bueno, vamos a ponerle un pirómetro que es dejar un rato más en el horno. Sin casi. Ya casi está, la puedes ir sacando, pero normal. Tírale un 6.50, si se quiere. Está bien, para verla está bien. Un satisfactorio. Satisfactorio, está bien. No me sentí robado. Bueno, y si no bajaste nada, ¿qué te vas a sentir? Por eso robado? Tampoco me sentí robado. Bueno, vamos con un tema. Que no te robe. We might be. Are they thinking of you or of me? Anime, manga,

Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. ¡3-4! Esto es Persona No Se Cae. Majo, sección de noticias, siendo las 9 horas. Con... programa, pero qué bestia de programa. Atiende, chaval, que tenemos unas noticias que realmente te van a volar los pelos. Bueno, siendo las 9 horas con 10 minutos en punto, así que vamos a iniciar esta sección con algunas noticias que ya he publicado y otras que todavía no he publicado, así que bueno, probablemente cuando lees, probablemente ya se ha publicado la gran mayoría. Lo que hice y lo que me dio paja hacer, dale. Hayate y Negima se unen en un estreno doble. Poderosa unión, increíble fusión. ¡Gotai! ¡Gotai! El número 25 de la revista semanal de Shonen Magazine de Kodansha y Shonen Sunday de Shogakukan. ¿Qué me vas a decir? ¡Shogakukan! Venía de lejos. Han informado que el estreno de los respectivos largometrajes de Mahou Sensei Negima y Hayate no Gotoku se llevará a cabo en un conjunto, más precisamente en un único estreno doble que se llevará a cabo el próximo 27 de agosto. Uy, pero como que se te sale el cerebro, boludo. Posta. De esta manera, el estreno de... juro, se te sale el cerebro. El estreno de Hayate no Gotoku, Heaven is a Place on Air. Es un lugar en la tierra. Y Mahou Sensei Negima Anime Final. No sé, posta, ya es el final, así que... sí, ya es, o sea, es la animación del final. Se sumaría a las tantas colaboraciones entre Shogakukan y Kodansha. ¡Shogakukan! Siendo más, la más reciente de estas, el intercambio de Yomikiris, que vendría a ser a One Shots, para los que no sepan, de Katen Ikaizu y Sayonara Tetsubo Sensei de Koji Kumeta. ¡Drama! Yo te juro, se te cae la cabeza, te juro. No te puedo imaginar lo que son así 5 horas viendo eso. Depende, ¿con cuál empezás? Si empezás con Negima, sí vas a terminar muy de la cabeza. No. En realidad, yo empezaría con Kos, yo empezaría con Negima. Porque si empiezo con Kos y empiezo con Hayate, después no me van a quedar fuerza de todo lo que me voy a reír para emocionarme. Como venía diciendo, entre otras cosas, drama de Oran Host Club. Sorpresa, sorpresa. Esperado. Fácil de hacer. El número de julio de la revista Lala confirmó los rumores que se venían escuchando últimamente sobre una posible adaptación al drama de Oran Host Club. La serie se emitirá en julio, los viernes, a través de la cadena TBS, perdón. Sí, obviamente, es muy barato hacer un drama de Oran, pero sin embargo hasta ahora no lo hacían. Sí. Es que hasta ahora venían zafando con la serie esta de Otome Sakura y dije, bueno, está, es parecida, pero se ve que no dio, entonces vamos a tener que revivir la serie. Además, ya se ha detallado a los actores que formarán parte del elenco. Yusuke Yamamoto, que trabajó en Tumbling, no lo conozco, no. Ya soy de muy no poquísimos programas. El último que vi fue en Stand Up, pero es del año de la mierda. No sé, el último que vi yo fue el coso, fue... ahora lo Rick Honey. O sea, el Rey Cutie Honey. Sí, me parece. Qué buen drama, qué bueno que estuvo, posta. Interpretará a Tamaki So, mientras que Haruna Kawaguchi, que hace la protagonista en junto al otro al flaquito contra Yankee en el drama de Yankee-kun, tu Megane-chan, que interpretará a Haruhi Fushioka. Bien. Por su parte, por otro lado, estará Yunsuke Daito, que interpretará a Kiyoya, el contador. El contador. Entre otras cosas, porque realmente era demasiado buena como para, digamos, hasta sacaba muy buen margen de utilidad de todo lo que hacía. Realmente muy bueno, es una persona a imitar prácticamente. No, no, para eso es que no. Te falta todavía un cacho de... Bueno, Shinpei Takagi... No, no voy a dejar que me digas mamá. Shinpei Takagi interpretará a Hikaru y Banpei Takagi, interpretará a Kaoru, o sea que posta los... ¿Son gemelos o qué onda? Creía que son hermanos, no gemelos, no necesariamente gemelos, no los vi. Había imágenes, pero era muy chiquito, no comparé si exactamente eran gemelos. Pero estaría que diré fuera gemelos posta. Tendrían que ser gemelos, pues, tendrían que gastar un poco la producción. No puede ser tan difícil. O sea, hermanos muy parecidos. Yudai Chiba interpretará a Honey Senpai. Yo quiero ver esto. Sí, debe ser resarpado. Vamos a buscarlo. Masaya Nakamaru interpretará a Takashi Morinosuka, también conocido como Mogisen. Este va a ser en el... Van a ser el personaje con menos líneas y menos expresión de toda la serie, todo el drama. No, tiene que tener toda la expresión, pero no puede hablar. Ryo Ryusei interpretará a Umehito Nekosawa. Cuya su mayor aspiración va a ser patear la lata. Relevante, sentimiento Nekosawa son. Y la historia, calculo que sí. Aparece mucho, pero aparece por momentos, ¿no? Sí, pero calculo que sí. En Argentina, este manga de Disco Hattori es editado por LARP Editores. ¿No sale Renge? ¿No sale Renge? No anunciaron acá a Renge. Yo quería ver a Renge. No, no, si la venden. Tendrían que meter así, mi tira. Renge es la onda. Si tiene que meter a Nekosawa, me tiene que meter a Renge. Exacto. Va. En Argentina, como ya venía diciendo, este manga de Disco Hattori es editado por LARP Editores. Como Obran Coco Host Club, o sea, el nombre original. No se gastó en introducirlo, así que mejor. Y Mechazawa es el motor de alta potencia de Renge. alcanzando este mes su tomo número 2 de los 18 que componen la serie. Todavía hay para esperar. Está bastante bueno el manga de esa cosa. Seguran. Sí. Me contaron, porque no voy a decir quién me contó, porque si no entré en el buitreo. Que sí, está muy buena, además te da algunos detalles que no están apareciendo en el anime. Sí, pero lo tiraste de entendido mal. Igualmente. ¿Viste cuando también que lo conocía a Kyoya? Y le decía, porque sé que Japón es el país de los ninjas y de las geishas y de los kotatsu. Bueno, era porque el papá le decía que él había luchado contra un ninja. Y todo eso, todas esas cosas. Pero se las putean, incluso aparece la mamá de los de Hikaru y... De los gemelos, ya está. Y Kaoru. De Hikaru y Kaoru. Y salen. Entonces, está muy bien, y además, yo que sé, continúa después de que Honey Senpai y Mori se van de... Se van de la escuela. Pues si todavía estaban en tercero. Sí. Y continúa. Sí. Termina el manga de Golden Boy 2, ya que estábamos con el... ¿Ya termina? Ya terminó. Termina o no, terminó. Ah, experiencia corta. Sí. 18 de mayo se puso a la venta el número 28 de la revista Business Jump de Shueisha, que publicó entre sus páginas el último capítulo de la secuela del manga de Golden Boy, creado por Tetsuya Ogawa. Y Gawa. Así, después de tan solo 9 capítulos, Golden Boy 2, Sasurai no Benkyo Yaro Geinokai Obarengen, que vendría a ser muy pegado así con... Muy pegado con... Sí, con chanfle. Sí, sí. Golden Boy 2, el arco argumental del estudio del mundo del espectáculo. Así se finalizan las aventuras de Kentaro Oh en el trabajando en lo que es el mundo del entretenimiento para televisión. Por otro lado, el 18 de julio se lanzará el segundo y último tomo recopilatorio de Golden Boy 2. Así que... ¡Animación! Habría que ver. La última edición del manga que hicieron fue en 97. Así que podrían, no sé, con tranquilamente un... No, es que la van a hacer, no te calentes que la van a hacer. Quizá dentro de un año. Quizá para agosto. No, ya tendría que haberla comenzado. ¿Y vos decís que no lo hicieron? Sí, pero hasta Persona 4 que agarraron y batieron ahora, recién ahora. Ya metieron un... Apenas salió, le lanzaron un PB. Y pero apenas salió Persona 4, al rato salió Persona Trinity Soul. No. Sí. No. Estaba en producción todavía. Persona 4 costaba Persona 3 y Soul. ¿Estaba en producción? Sí. Bueno, ahí tenés. Antes que saliera. Entonces salió al toque de Persona 3. No, Persona 3 ya tenía su tiempo también. Bueno. entre otras noticias, Lirouge de las ofertas. Lirouge del baratismo. El nuevo manga de la franquicia de Code Geass. La recién estrenada revista Young Coma Nano Ice. Ya no hay nobleza en el mundo, ya robamos con cualquier verdura. Nano Ice, de la editorial Kodakawa Shoten, ha lanzado en su segundo número un nuevo manga cómico de Nao Kato, el cual se titula Bar Code Geass Hanbai no Lirouge, que vendría a ser Bar Code Geass y Lirouge de las ofertas. Este Young Coma, inspirado en la popular franquicia de Code Geass, nos presenta una realidad alternativa en la que Lirouge Lampirouge es un simple trabajador de tiempo parcial, o sea, de arbaito, en un convini. Por supuesto, Ryuchu va a ser acompañado por otros personajes de la serie que también van a trabajar allí. El mangaka... No importa hacer que compres lo que él quiera. La mangaka Nao Kato... Se nota que tiene hambre. Solo posee un único trabajo, además de Barco de Gigas. Este era Kyutei Shinka Monogatari, un shoujo histórico cuya publicación se realizó en la Suka DX. A partir de esta no tiene nada. Además, no era... Eso solo hacía las instrucciones. El guion era por parte de otra persona. Y además Barco de Día va a estar... Está supervisado por Goro Taniguchi. A todo esto ya es otra cosa, ¿ves? Nada más, así que ya sabes. Nada más, sí, va a estar supervisado, nada más. ¿Qué más querés? Seguro sabe que esto le da plata. Sí, sí. Bueno. Más live action para Futari Ichi. Así, por si no bastara con el anuncio de una segunda adaptación live action como película de Futarichi, ahora el décimo número de la Young Animal anuncia la producción de un drama para internet de esta obra de Akikatsu. Este proyecto se desarrollará en paralelo al largometraje y también verá la luz este verano del 2011. A su vez, ambas adaptaciones contarán con distintos actores y staff técnico. Por un lado, la película va a ser estelarizada por Yuri Murishita, bastante potable yo diría, y Riki Miura. El director para la película es Kazuhiro Yokoyama, mientras que la adaptación para internet será Nana Namiu y Shinosuke Fukushima, los que van a encarnar a Yura y Makoto respectivamente. ¿Qué opina de esto? No, como que no tengo nada de opinar de esto. Te muestro qué tan potable está Yuri Morishita. Dale, si lo mando al USB a un dispositivo realmente potente. Es esto. A comparación, ¿no? Da la diferencia entre actores, entre un presupuesto para película y un presupuesto para webserie. Obviamente el presupuesto se ve en la cantidad de caramelos que puede. El tamaño de caramelo que puede haber. Si vas a gastarlo en algo, gastarlo en silicona. Bueno, detalles serán revelados en los siguientes números de la Young Animal. Viste, Pyro, que Gonzo se estaba yendo a la bancarrota. Ahora se vendió a los chinos también. Se vendió a los chinos, ahora, porque sabes que... Ahora sí sé que Gonzo murió. Antes lo quería, lo dudaba, pero ahora sé que murió. En un artículo del periódico Nihon Keizai, en su edición del pasado domingo, se dio a conocer que el estudio de animación Gonzo colabora con producciones de China para el lanzamiento de varios proyectos en conjunto. Uno de ellos se centra en un personaje célebre de la cultura china y su estreno se estima para el 2012 o 2013. Gonzo, eso no vende, ya se ha tratado de hacer, eso no vende. Obviamente en China se va a estrenar, obviamente en Japón no. Estas creaciones... ¿Qué algo chino para Japón que venda? Hacer los tres reinos, otra cosa no hagas porque no vende. China para China. Estas creaciones se sumarían a las ya anunciadas por el estudio, que son Copyham, en el que estaba haciendo en conjunto con Kei, Nyampire y la nueva serie de Last Exile. Este artículo versaba sobre el interés de las compañías de animación japonesa en introducirse en el mercado chino, por lo que, aparte de señalar el caso concreto de Gonzo, se comentaba diversas colaboraciones, como por ejemplo la llegada de las empresas de publicidad Asatsu DK a China, en conjunto con una empresa gubernamental para producir animación. La nueva película de Kyo-san de Toei Animation junto a Shanghai Media Group, O si no, también puede ser la coproducción de Train Hero, del canadiense Pat Lee y TV Tokyo y Cartoon Animation. Dejando de lado lo que es el anime, vamos con el lado de Miku. El lado de Miku. Vamos al lado Miku. Miku consigue su propio hit en América. Te lo digo así. A ver. Hace unos días, Sony Music Direct Japan comenzó a vender el single The World Is Mine Fit Hatsune Miku, que de Supercell, en las tiendas virtual de iTunes de Apple. Ahora, lo que parecía ser... Cuesta en Apple y nosotros no. No hinche en Apple. A ellos sí se venden, a ellos pagan por esto y nosotros no. Seguro que estaría poder que nos pagaran por esto. 0,02 centavos, 0,0002 centavos. Es más de lo que estamos cobrando ahora. Es el doble de lo que estamos cobrando ahora. Voy a ir con ese pendejo y lo voy a decapitar. Esto era lo que en un principio parecía ser una prueba de poder de Miku, de ver cómo se comportaba la gente ante tal single y ver si realmente se podía vender en el mercado americano. Al día de hoy, con menos de una semana a disposición de los usuarios, Hatsune Miku ha alcanzado el séptimo puesto en la lista de ventas de canciones internacionales. Este tema es el mismo que Toyota utilizó recientemente en su anuncio con la idol virtual de Krypton Media para el lanzamiento al mercado americano del nuevo Toyota Corolla. No sé si lo viste, Pairo. Sí. Bien. Vamos con... No te compro el auto, aunque me lo venda. Aunque te lo venda a mí. ¿Me dejas el auto? Sí, te dejo el auto. Volvemos al anime. Así que vamos a hablar de la adaptación al anime de Double J. El lobby que acompaña al cuarto volumen del manga Double J revela la producción de una adaptación a serie de TV. La de serie anime para televisión de esta obra. Este anime formará parte del espacio Yurani de la cadena NTV, por lo que es probable que sean episodios cortos de animación flash, como todas las series que se estrenan en este segmento de la cadena. Ahora, ¿de qué trata Double J? Yo te diría así que es como... te lo voy a decir así primero de todo. Está creado por Maru Asakura. Y... ¿sabes que cuando le dije esto, padre, voy a decir una cosa así? Y Ei... va, esas el los dibujos. Y Eiji Nanoka... Nonaka, perdón. Se encargó del guión. Lo curioso de esto es que Eiji Nonaka... su anterior obra y más conocida es Shikagake Cromarty Koko. ¡Oh, Koko! ¡Bien! ¡Oh, Instituto Cromarty! Instituto Cromarty, exacto. Ya que hablábamos de Mechazawa antes. La diferencia es que acá ya no se va a tratar lo que es una serie de... O sea, no se va a situar en una secundaria con... digamos, criminales en potencia. Sino era que... buena gente. Creo que esta historia va a tomar acción en un instituto lleno de... con un montón de chicas moe. Pero el instituto tampoco es precisamente lo que se dice normal. Más allá de eso, no te puedo contar. Pero... todas las chicas van a ser armas de fuego militar. Ya hay una cosa así más media parecida que... sí, que son las antropomorfización de las armas reales. No, digo, va a haber una serie de lo que te estoy diciendo. Primero vamos con la última noticia. No, queda una más después de esta. Primeros mangas restringidos por la polémica ley de moralidad de Japón. Oh, sí, esto me enteré, qué garcha. No te gusta ni mierda, ¿no? No me gusta. Ya lo sabía hace mucho. De Tokio, mejor dicho, que de Japón. Sí. El 14 de abril el gobierno... 156 puta. El 14... por cierto, me había cruzado con un oyente, que no voy a decir cuál. Que en una... no voy a decir cuál, decí que hay gente que no se escucha. No, porque me crucé con uno y en una me dijo, ah, sí, vi el póster en Shibuya. Y dice, ¿lo hizo Fire? Y digo, sí, lo hizo Fire. Sí, lo hice yo, gracias. Esta persona estudia diseño gráfico, te lo digo así. Es mi toque personal. Gracias. Me conmueve que le guste mi trabajo. Bueno. Y también dice que estoy vacunado contra el sarcasmo, así que me resbala. El 14 de abril, el gobierno metropolitano de Tokio presentó la primera lista de títulos específicos que serán considerados bajo la restricción de la nueva ley, que es Ordenanza para el Desarrollo de la Salud de la Juventud en Tokio, de Tokio. Sí, qué bárbaro. El gobierno presentó 6 títulos durante un encuentro en la Convención de la Ética en la Industria de las Publicaciones y el Grupo de Difusión de la Ética en las Publicaciones. Uy, cómo me gustaría meter una granada en ese edificio, pero demolerlo de una manera horripilante. Las revisiones de esta ordenanza se harán efectivas el 1 de julio próximo. A menos de que mucha gente pueda evitarlo. Pónganse las pilas. La revisión añadiría títulos de manga y anime al listado de publicaciones dañinas. La categoría legal para trabajos que no pueden ser vendidos ni alquilados a menores de 18 años. El material erótico fue restringido con anterioridad en la enmienda, pero la nueva ley 156 también considera aquellos materiales en venta o alquiler que el gobierno metropolitano de Tokio considere ser excesivamente perturbadores del desarrollo del orden social. Uy, menos mal que Kouro Musuke terminó de salir. No tiene que ver con eso, también puede detener la distribución de los tomos. O sea, vos te puede faltar el tomo 4. Sí, sí. Y vos también dijeron, este tomo 4 es muy perjudicial. Es demasiado porno. Lo vamos a sacar, este lo sacan, así nunca lo vas a encontrar a menos que lo trafiques. Esto más acordado es aquella vez en sus primeros programas donde supuestamente no podías tener, digamos, series manga. Shonen o muy para nenes al lado de muy seinen o contenido muy erótico. Y que después pensaban que la gente que iba ahí iba a ver aunque sea la tapa y se iba a volver violador. Sí. Estaba claro, así te digo, tan viejo así. Bueno. Sí, pero en ese momento pensamos que era una pelotuda, ahora la sigo pensando nada más que ley. Los editores han expresado su preocupación sobre la revisión de la ordenanza, ya que consideran que esto podría disminuir su habilidad para expresarse. Algunos editores han podido ser notificados con los estándares para la revisión de las nuevas normativas antes de que los libros salgan a la venta. Mika Sakurai, jefe de sección de encargados de los asuntos de la juventud de la Oficina de Gobierno para los Asuntos Juveniles y Seguridad Política. Y frígida. Respondió que los editores pueden preguntar antes de sacar una publicación específica si el marco de este está sujeto a la ley. ¿Por qué no te vas bien a la concha de tu madre? Así directamente digo, ¿por qué no te vas bien a la puta que te parió? No sé si te voy a andar consultando lo que yo voy a andar haciendo, no te cagas. Sin embargo, el gobierno puede no ser capaz de avisar al editor sobre la legalidad de una publicación inmediatamente. Para algunas publicaciones el gobierno puede responder rápidamente, pero para otras no. La evaluación no pública. No puede ser clarificada hasta su puesta a la venta. Los siguientes títulos son los primeros en ser restringidos por el gobierno metropolitano de Tokio, así que... No, porque lo tengo en igente.org. Así que ahí no lo van a poder sacar nunca. A menos que pase algo. Abajo la página. Pero esa página es muy secreta, a menos que salga algún bocazo. Si lo acabas de decir porque que te lo voy a tener que editar. No, pero no dije la verdadera, yo dije igente.org, no la otra. A menos que salgan un bocazas. Sí, la otra es para algunos que la encuentran. Okusama, el primero de los títulos es Okusama wa Shogai Kusei. Que vendría a ser mi esposa, es una alumna de primaria. Así simple y seco. Sí, así como la entienden. Escrito por Seiji Matsuyama. Editado por Akita Shoten. La historia tiene lugar en un futuro... futuro cercano, futuro presente, donde estaremos haciendo una serie de esto. Donde la edad legal para contraer matrimonio fue rebajada en respuesta al descenso del índice de natalidad. Esto me suena, en Skygirls hacían lo mismo. No, en... ¿cómo se llama? En el futuro querían evitar en Dokuro-chan. Sí. Un hombre de 24 años se casa con una niña de 12 años en esta comedia. La razón por la que se se ha designado, esto es como Hanamaru Kindergarten, pero posta. Más o menos. Como Kodomo no Shinkan, yo diría. El sexo. La diferencia de Kodomo no Shinkan, en Hanamaru sí le chocaba, en Kodomo realmente es lo que están queriendo hacer desde el principio. Fue catalogado como violación infantil. En todo caso, yo más lo titularía como violación estatutaria. Más que violación infantil. Lo que enseña a ver criaturas salvajes. No es violación si ella se deja. No, realmente. Si es menor de 18 años, se puede considerar violación. Te puede mandar en cana por eso también. Escapemos, Baba-chan. Digo, mirá criaturas salvajes. Ahí te da un claro ejemplo de violación estatutaria. Bueno. Ah, la película, ¿no? Yo pensé que me decían al bosque, mirá criatura salvaje. No, se lo está cogiendo. Tomando miel de los árboles. Bueno. El vicegobernador de Tokio. El otro día estaba yendo al laburo, me bajo del colectivo y estoy dando vuelta a la esquina y venían dos perros en carretita, pero así doblando. Cuando yo estaba, o sea, yo venía caminando y venían los otros en carretita y pasaron por lado y yo lo que viendo así, llegaron a la otra esquina y doblaron. Gracias, padre, man. Esto puede pasar cerca de tu casa. Tus anécdotas nos hacen mejores personas y mejores seres humanos, obvio. Seguro. Bueno. El vicegobernador de Tokio, Naoki Inosu. Disculpa, vos doy un ejemplo de vida bárbaro, mirá lo que acabó. Ha enseñado este manga en televisión como ejemplo de lo que ha de ser restringido. Hace mucho tiempo, no sé si te acordás. Bien. Segundo manga que va a ser sacado de... Akizora. No sé si... De... Masahiro. Y Tosuki. Sexto, también aquí está yo. También aquí está. Y tenía un poco de todo. Estaba re bueno. Está bárbaro. Editado por Akita Shoten. Yo digo. Que no está clasificado como porno. Sí, exacto. Por eso es el anime que le gana a Kanojon. Es el anime hentai por excelencia, sin tener que llegar al extremo del hentai. Bueno. La línea argumental de este manga trata sobre una relación tabú entre un alumno de instituto ya de nombre Sora Oi y su elegante, inteligente y bastante perfecta y muy potable hermana mayor Aki. La razón por la cual fue designado como material dañino fue incesto, entre otras cosas, además de fantasías entre sí, millones de otras cosas. El 21 de abril, una semana después del encuentro entre el gobierno y las organizaciones de la industria, y Tosugi, que es el mangaka, reveló que no habrá más impresiones de lo que son el volumen 1 y 3 de este manga. O sea, el 2 sí se va a encontrar, porque quizás no lo consiguieron tan. Sí, quizás no es tan porno como el resto. El tercer manga es Love and Sharing. Yashi Natsuba, publicado por Shobunkan. Sí, no me suena la editorial. No, una editorial chica, no saca mucho. La historia sucede alrededor de una chica cuyo novio la engaña con su hermana gemela. La chica se... Pero yo no me di cuenta, pensé que eras tú. Esta se enfurece, pero entonces su hermana gemela le sugiere compartir el novio. Me gusta muy sexy. Razón para la designación como material dañino: violación, incesto, violación grupal. Según ellos. Partusa, ¿no? Cuarto manga que va a ser. En este momento vamos a ver esta isla Passenger Z. Designación para la anulación: mecha. Cuarta designación: el Escoibito 8 Go, que no me acuerdo cómo carajo se decía 8 en japonés. El autor es Makoto Oshiro y es publicado por la Shonen Gahosha. Una mujer es atacada por un hombre enmascarado y una reportera de revista, que lleva justo un año en su trabajo, sale a desenmascarar la identidad de este hombre en esta erótica historia de suspenso. Erótica historia de suspenso. Me gustó cómo me la vendieron. Erótica historia de suspenso. Razón de designación, violación. Este tipo no le gusta nada. No se puede hacer nada. Mientras que no sea Gura, mi... y Furry. Y Loli. ¿Qué te pasa con el Furry? ¿Qué nada el Furry? Me estás cortando las piernas, boludo. Para eso miro el... Por eso miro el Discord Channel, el National Geographic. Vio ese video de los hipopótamos. Hanamizawa Kyutaro Jinshu Hana Hiroji Hiyori, perdón. Autor es Kutaro Hanamizawa. ¿Qué? ¿La historia de su vida? No creo. Pero se quiso. Dijo, yo quiero aparecer en el título. Bueno, esta es una colección de historias cortas, personalmente seleccionadas por el autor de revista Seinen, de manga de Q de Kotaro Hanamizawa. La mayoría de las historias son comedias románticas con algunos toques con escenas eróticas. Como el título, Para mí es muy coso, es muy Mayushinho. Por la cual fue, digamos, motivo de su designación, es la relación sexual en el colegio. Es algo como lo que a Kotaro Misawa le gusta leer. Así. Bueno. Oh, pero vamos por Kotaro Misawa. El último de los mangas era Midori no Kisetsu. Midori no Hibi. Que vendría a ser temporada azul y verde. Escrito por... Y pa. Mejor creada por Mako. Editorial Muerl Publishers. Publishing totalmente desconocida para mí. Una historia... A mí no me suena. No, digo, ¿por qué temporada azul verde? O sea... Temporada verde sería, ¿no? Porque Midori era verde. Temporada sí, verde en todo caso. Temporada... temporada de verde, o sea, no temporada azul verde, que se batieron re mal. Una colección de historias cortas creadas por un veterano en el manga Bishojo, que ha trabajado en revistas de manga para hombres, tales como Weekly Shonen Times, bueno, Weekly Manga Times. Estas son 3 de 8 historias que tienen temática de incesto. Por lo cual, designada por incesto y sexo en el colegio. Nada más. Ahora sí, vamos con la última noticia. Otakus del mundo que buscan pareja. ¡Únanse! ¡Gatai! Ojo que, Sankyu Sai. Levanten sus brazos y denme su energía. Ojo que, Sankyu Sai. Estaba mal visto la de Gatai. Miren en capítulo 2, ¿eh? Sí. Se entiende. ¿Sos otaku? No tenés pareja o no buscas pareja y estás deprimido por ver animes como Sankyu Sai porque la censura no te deja ver lo suficiente como para aprender y sentís alguna... Porque Dios no se ha apiado de uno, te mandó un ángel para coger. Y sentís la necesidad de practicar con alguien, bueno. Que sabés que Sora no, Toshimo, no, nunca te va a pasar a vos. Pues no os preocupéis. Si estás en Tokio, obviamente... Ahora existe la nueva web Otaren. Es un servicio matrimonial perfecto para casos de otakismo y poca capacidad de comunicación con el sexo opuesto, o para gente que simplemente busca a alguien con su misma afición, que es algo que siempre nos gusta a todos. Si no estás en Tokio, te curtis. Lamento decirlo, pero te vas a tener que curtir. Una casa Tokio, últimamente. O te haces como que estás. Total, no vas a poder levantar nunca. La agencia matrimonial que ha puesto en marcha semejante servicio se llama First Contact. Sí, en su página principal está ET con el dedo así. Se llama igual que la radio, que el programa de radio que tenía 2 integrantes de Orange Renji. Y actúa en la zona de Tokio. Otaren es una combinación de palabras entre, más que nada, la combinación en el kanjis de otaku y de... Koi, no, y de Ren, que también era el de Koi. Así que, Koi era amor, así que ya está. Otaku, Koi, amor. Koi es un kanji muy interesante. Sí. Así que, entre otaku y amor, así. El servicio busca emparejar a fans del anime, el manga y los videojuegos con aspiraciones de matrimonio. Las tasas actuales son las siguientes. de precios, obviamente. Y pues, por ahora. ¿Es barato? Y por ahora, estos son algunos. Algunas veces que hay descuentos. 3 meses. De embarazo. Periodo de 3 meses de la cuenta. Son para hombres 5.000 yens. Para mujeres 2.000 yens. No, 200 mangos. Más o menos, creo, no sé. Para sí, unos 200 mangos. 6 meses. 8.000 yens y para hombres y 3.200 yens para mujeres, 12 meses, 12.000 yens para hombres y 5.000 yens para mujeres. A los hombres, obviamente, sí. Las agarcan, pero mal. Sí. Aparte, te puedes imaginar que si estás un año con esto, sos loser, pero loser mal. También promete que las mujeres no tienen por qué tener miedo de estas citas a ciegas, puesto que comprueban todos los datos de sus clientes masculinos que sus clientes masculinos les proporcionan. Les meten cámaras y lo ven así en vivo todo el tiempo. Los estoquean re mal. Bueno. Me pregunto qué habrá pasado con ese proyecto que querían hacer esa gente loca que se quería casar con personajes de anime. ¿Se aprobó? No se aprobó. Bueno, pero mucha gente lo hizo igual. Había firmas que iban para que se aprobara, pero no se aprobó una mierda. Además, en todo caso, fui tristeroso, ya se habría casado con alguien. Sí, con un coreano. No, pero te enteraste que esa persona murió de una manera horrible y accidental. Claro. Y la que yo no tuve nada que ver. Claro, Fai. Esta y otras noticias van a estar en www.personasekai.blogspot.com. Así que vamos con un tema que le voy a decir a Pyro qué tema o con qué tema nos vamos. Con el tema de Miku, ya que estábamos. Del singer The World Is Fine feat. Hatsune Miku. Es el tema que le dio su hit en Estados Unidos. ¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? ¡Sí! ¿Quieren escuchar un podcast donde se hable de anime o películas? ¡Sí! ¿Quieren escuchar un podcast en donde se hablen de videojuegos? ¡Sí! ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero... ¡no importa! Igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestros podcasts. ¡Te gustarán! ¡Sí! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Y esto es Persona No Se Cae, Majo, sección de Cero Investiga. Y en esta oportunidad les traigo el homenaje a Carlos Trillo, que no será grabado desde la gruta, sino desde la otra gran cueva que hay en casa. Bueno, esta es la segunda parte de la seriedad. En esta triste ocasión, y como mencionamos en el programa pasado, le rendimos homenaje, culto y nuestros más grandes respetos a Carlos Trillo, quien fue el más grande guionista de cómics argentino y uno de los mejores escritores que alguna vez caminó sobre esta tierra. Carlos Trillo nació el 1 de mayo de 1943 en Buenos Aires, y a partir de aquí debería comenzar con la misma biografía que casi todas las páginas de noticias han copiado y pegado de Wikipedia, o quizás solo debería citar sus trabajos más conocidos y emblemáticos por ser la tira cómica favorita de los lectores de X Diario Nacional. Pero voy a elegir no tomar esos caminos por el momento. Bueno, eso no nos deja mucho con lo que trabajar. Así que voy a empezar con mi impresión personal sobre Trillo y cómo conocí su trabajo. Trillo fue un escritor y guionista que podía convertir cualquier idea en una historia que captaba rápidamente la atención de los lectores, sin importar que el género fuese comedia, acción, aventura, misterio, erotismo, sí lo hacía y le salía muy bien, ciencia ficción o cualquier combinación de los mencionados. El desarrollo de sus personajes e historias era simplemente perfecto, sus diálogos estaban dotados de dinamismo y sus personajes eran tan reales o fantásticos como hiciera falta. O sea, él hacía exactamente lo que era necesario en el momento justo. Trillo tenía la gran habilidad de llegar a sus lectores a través del diálogo, la historia y los personajes, y créanme que lo podía hacer. Conocí su obra por primera vez con Cyber Six, cuyo dibujante fue Carlos Meglia. No recuerdo los detalles exactos de cómo llegó ese libro de historietas a mis manos, era muy peque, pero supongo que fue en la misma época que mi viejo comenzó a llevarme al puesto de diarios y revistas en un pobre intento de fomentarme el hábito de la lectura al tratar de convencerme de leer Paturuzú o Mafalda, lo que él leería en su época, supongo, si existía eso. Pero no, el nene eligió algo mucho más violento y oscuro. El nene agarró un número suelto de Cyber Six. De más está decir que lo devoré en pocos minutos, aún con mi rudimentario entendimiento de la lectura. No les voy a mentir, no me volví fan de Trillo ni de Meglia, el dibujante de Cyber Six, de la noche a la mañana, ni nada por el estilo. Tendría unos 5 años como mucho, ni siquiera sabía lo que era un dibujante, mucho menos un guionista. O sea, solamente veía lo lindo de los dibujos y los diálogos locos. Pero bueno, supongo que se fue para todo el mundo. Bueno, los años pasaron y reencontré las obras de Trillo con una reedición del Blanco Negro, del dibujante Ernesto García Seijas. Esta reedición nos llegó de la mano de Ivrea. Esta historieta contaba el día a día de Roberto Blanco, alias El Negro, un periodista porteño y mujeriego con una vida profesional complicada y una vida amorosa casi caótica, a la cual se le suman las locuras de sus amigos, compañeros de trabajo y hasta de su padre, un antropólogo tanto o más mujeriego que el mismo Negro, quien siempre se encontraba rodeado de un harem de bellas mujeres exóticas. ¡Qué viejo tan groso! ¡Qué bien que la hizo! Acto seguido me crucé con Sigbir, del dibujante Juan Bobillo, uno de los mejores cómics producidos en este país que tuve el gusto de leer. En esta ocasión la historia era un thriller dramático con toques de acción y locura que nos cuentan la vida de Jovette, una joven quien estaba a punto de heredar una gran fortuna, pero su hermano no tenía intención de compartirla, por lo que ideó un complot para encerrar a su hermana en un manicomio. Años más tarde, luego de terribles abusos y sobredosis de medicamentos experimentales a los que se volvió adicta, Jovette logró escapar del manicomio. Y vagando por las calles de Manhattan, se encontró en un callejón oscuro con un anciano maorí, quien le regaló un tatuaje tribal que recorre todo su cuerpo, aún en sus partes más íntimas. Esto le dio el impulso a Jovette para recrearse a sí misma como Beard, una hermosa, sexy y exótica joven que rápidamente escaló la fama como modelo y oculta a la vista de todos, la chica busca la manera de vengarse. La siguiente obra que leí fue Zika Dum Dum, del dibujante Jordi Bernet, que nos cuenta las aventuras de Zika, una mujer intensa, una femme fatale, una aventurera, y cómo es que esta mujer vive sus aventuras al máximo, no es a través de los éxitos, de los exóticos paisajes que recorre, tampoco los peligros que enfrenta, ni siquiera los seres fantásticos y las culturas perdidas que descubre en sus viajes. Zika vive sus aventuras al máximo, experimentando el sexo a pleno, sin importar lo tabú, inmoral o arriesgado que este sea. Zika es una aventurera sexual internacional y tanto su curiosidad como su pasión y morbo carecen de límites. De más está decir que esto se editó en la revista Penthouse Comics. Lo último que leí completo de Trillo fue Borderline, del dibujante Eduardo Risso, un cyberpunk ambientado en un mundo tan retorcido como peligroso, donde se siguen las vidas de varios personajes principales, entre ellos Crash, una asesina muda y muy eficaz, y tal vez un poco loca, ya que con la única con la que tiene una relación es su pequeña muñeca llamada Lara, quien al parecer le habla en su mente o no. Antes de ser Crash, fue Lisa, una mujer quien fue traicionada y vendida a unos traficantes de órganos por su novio adicto a las drogas, adicto a la poderosa ilusión. Durante el tiempo que pasó con los traficantes, sufrió incontables mutilaciones hasta ser rescatada por un grupo conocido como el Consejo, quien la reparó lo mejor que pudo, puso un arma en sus manos y la volvió una máquina de matar. Últimamente me encuentro leyendo Clara de Noche, del dibujante Eduardo Maicas, una obra paródica y erótica que nos cuenta sobre la vida y aventuras de Clara, una prostituta que está muy buena, según el dicho, cuyo aspecto está inspirado en la sex symbol inmortal e inmoral, Betty Page. Ya no las hacen como antes. La historia también nos cuenta sobre su relación con los clientes, alguna que otra locura fumona y la relación con su hijo Pablito. Entre las muchas obras de Trillo, incluyendo especiales, tiras cómicas, series y one-shots, se cuentan un tal Daneri junto a Alberto Breccia, Héroes Olvidados junto a Alberto Balbi, la historia de la historieta argentina, que está la que participan varios dibujantes, El Loco Chávez, clásico ultra reconocido de Trillo junto a Horacio Altuna, Nadie de Alberto Breccia, Necrodamus de Horacio Laila, The Texas Studio junto a Osvaldo Pérez Dielias, Álvar Mayor junto a Enrique Breccia, Canguru Unil junto a Félix Saborido, los grandes reportajes del Loco Chávez junto a Horacio Altuna, los viajes de Marco Mono junto a Enrique Breccia, las puertitas del señor López junto a Horacio Altuna, el circo junto a Jeremías Sandiu, los enigmas del PAMI junto a Enrique Breccia, Busca Vidas junto a Alberto Breccia, El Último Recreo junto a Horacio Altuna, Crónicas Más o Menos Veraces junto a Juan del Fiume, Coster junto a Jordi Bernet, Peter Kampf Lo Sabía junto a Cacho Mandrafina, otro grosso, bueno, todos los que mencioné hasta ahora son muy grosos, El Negro Blanco, uno de mis favoritos, junto a Ernesto García Cejas, Clara de Noche, la que estoy leyendo últimamente, junto a Jordi Bernet, Cyber Six junto a Carlos Meglia, Borderline junto a Eduardo Risso, Zika Doom Doom junto a Jordi Bernet, Martin Holmes junto a Juan Bobillo y Gustavo Sala, que esto salió como una historia publicada en Villiquen, si mal no recuerdo. Creo que ya se recopiló. Y bueno, lo último que tengo en mi lista es Sickbird de vuelta junto a Juan Bobillo, uno de mis dibujantes favoritos de este país. Y realmente tiene muchos, muchos más. En fin, volviendo al copy-paste de la biografía, Carlos Trillo se casó con la escritora argentina Emma Wolf, con quien tuvo dos hijos. Esta escritora es autora de varios libros infantiles y algunos libros para adultos. Emma Wolf se encontraba de vacaciones en Londres junto a Trillo cuando este sufrió la descompensación que terminó con su vida el pasado 7 de mayo de este año. Y bueno, eso es todo lo que sabemos al respecto, y solamente me queda cerrar el informe, pero lástima que esto no lo grabé junto al resto de los chicos, estoy en mi condenada cueva. Bueno, Pedro, Alche, Mario, Caro, yo y varios de nuestros amigos tuvimos el privilegio de escuchar sus charlas en los últimos Leyendas, en especial la décima y última edición de dicho evento, y su última charla durante la Crack Bam Boom. En la misma, como dije en el informe del evento, Trillo estaba aceleradísimo. Quería contestar todas y cada una de las preguntas, incluyendo las que no estaban dirigidas a él. Siempre aportando su humor y buena predisposición, aunque parecía estar alcanzando el nivel de locura de Stan Lee. algo que solo los grosos pueden permitirse. Durante esas pocas oportunidades tuvimos la suerte de pedirle alguno que otro autógrafo, yo le hice firmar todo lo que tenía, e intercambiar opiniones y perspectivas sobre la historieta argentina e internacional. Pocas palabras, en realidad estaba un hombre muy ocupado, mucha gente alrededor. Bueno, este siempre se tomó el tiempo para su público, con el cual se manejaba con humildad y muy buen humor. De onda, qué hombre tan agradable. Francamente, la historieta argentina no solo perdió a su mejor guionista, y sí, digo su mejor guionista, lo afirmo, y el que diga lo contrario que venga acá, que ahora mismo lo descuartizo, sino que también perdió a un gran ser humano y persona que será extrañada y recordada. Bueno, no tengo mucho más que decir, más que realmente todos los fans de la historieta, en especial la historieta argentina, sentimos su pérdida. Y bueno, esperemos que su obra, que sabemos, o al menos nosotros sí lo vamos a recordar, esperemos que su obra perdure. Bueno, los dejamos con el siguiente tema de la playlist y nada más. Knock, knock, knocking on heaven's door. なんでなのか命を作った僕たちの地は星屑の液体ハロー夏の空僕らはもう惹かれないけどハロー内側は苦しいほどまた光るよ輝き続ける光った星から輝き続ける光ったあの空から僕らは何を感じられるだろう永遠のような美しさか輝き続ける光った星から輝き続ける光ったあの空から宝石もゴミも愛も憎しみも何にも不幸が集まる心僕をしても愛した人は僕しか知らないハロー胸の奥測れない重さに揺れてるハロー生きること君の他に君はできない輝き Y volvemos con esto que es Persona se cae. Majo. El programa más poderoso en Varsovia. Sección anime. Sección anime. Sección anime. Así que, ¿qué nos trajiste? A ver, a ver. Para deleitarnos. Para deleitarnos, va. Para increparlos a todos ustedes, basura criminal. A ver, esta semana. ¿Qué pasa? Esta es la ley. Esta es la ley. Es que. Vos sos de. Westside. A ver, sí, no voy a editar de esa persona se cae en horror, porque no se lo va a creer nadie. A ver, para esta semana vamos a hacer una cosa de estreno, que hace mucho que no le damos el tema porque ya terminó lo de abril, así que ya podemos empezar a meterle mano con esto. Esta semana tenemos Tiger and Bonnie, serie heroica. Cuando me dijeron, ¿por qué Tiger and Bonnie? Yo dije, y no sé. Porque no hay ningún personaje Tiger, yo tampoco es Bonnie. En realidad sí, y sí. No me acuerdo, la verdad. En ese momento en serio que ni me acordaba. Pero bueno. A ver. En esta serie tenemos poderes, pelea, acción, comedia. Un cacho de drama. ¿Heroísmo? Sí, heroísmo. Y hasta un poco de misterio y violencia. A ver. Pero antes que nada, antes que se salga algo que no se me tiene que salir ahora, les voy a tirar la data técnica que eso nos comenta que esta es una serie de TV estrenada el pasado 3 de abril. Y cuenta, hasta donde se sabe, de 12 episodios. Yo opino que va a tener más. Pero no hay, hasta ahora no hay una declaración oficial de cuántos episodios tiene. Por lo menos no una muy confiable. A ver. El argumento de esta historia toma lugar en una ciudad llamada Stenbrold. Un sitio como cualquier otro para vivir. Salvo que acá hay un par de accidentes que ocurren demasiado seguido. Sí. A ver. En esta ciudad hace un tiempo empezaron a aparecer personas con varios poderes. Onda como si fueran mutantes. Después de que se aceptara su existencia, el gobierno comenzó a conocer a estas personas como los Next. Aprovechando sus capacidades, estas personas se han convertido en superhéroes que usan sus poderes para combatir el crimen y preservar la paz de la ciudad. Pero todo esto no es tan noble como suena. A ver... Conociendo el hecho de que un superhéroe a veces destruye más de lo que salva, y haciendo uso del poderoso marketing, en una maniobra increíble conjunta con el Departamento de Justicia y las principales cadenas comerciales de la ciudad, los héroes han sido reclutados como simples empleados o mercenarios, si se quiere. A ver, ¿estas personas combaten el crimen? Sí. Pero no tan barato. A ver, mientras que ellos se ocupan de resolver los casos, en la mayoría del tiempo, asistidos por el Departamento de Justicia que les brinda logística a los héroes, ellos son grabados en video. Estas señales se reproducen en un canal exclusivo de TV que sigue sus hazañas. Hero TV. Es Hero TV. Y recauda rating a morir. Es un reality. Sí, es un reality al pedo. A ver, también los héroes ganan puntos por realizar actos heroicos. Cosas como atrapar a un maleante equivale a 200 puntos, rescatar a alguien equivale a 100, una maniobra espectacular 50, y etcétera, etcétera, etcétera. Al final de una temporada, como si de Gran Hermano se tratase, los héroes son juzgados por sus puntos acumulados, dándole al que más puntos posee el título de The King of Heroes. The King of Heroes. Es como el Lota King, pero más zarpado. Casi tienes un poder de verdad. Tienes poderes, no, el Lota King tenía poderes. A ver. El poder de la novia. No sé, ha sido preservado en el tiempo, es inmortal. A ver, todo muy lindo, pero también hay plata en esto, por supuesto, ya que estas personas son simples empleados que reciben un salario como cualquier otra persona. Y para incrementar la ganancia, y debido a que las compañías son sus dueños prácticamente, los héroes exhiben en sus trajes los logos o promociones de sus empleadores como si fuese un camión de ofertas así de supermercado baratito. No, al igual que los pilotos de Fórmula 1, sí. o de NASCAR. Tienen sus trajes y tienen los logotipos de sus sponsors. Como cualquier jugador de fútbol con el logo de... Obviamente que si nosotros tenemos sponsor también tendremos que andar vestiéndolos. Sí, sí. Tres puntos suspensivos. Tres puntos suspensivos. A ver... El protagonista de esta historia es un ex de nombre Kotetsu Kuburagi, también conocido como Wild Tiger, el cual ya está rondando los 30 y pico, 40 años, y lleva de héroe mucho tiempo, aunque no le pare. Es el morochito. Sí. El cruza la boina, el hombre de la boina. Aunque realmente no parece el tiempo que lleva esto. A ver, esta persona es un héroe de la primera camada, o por lo menos de la segunda, porque la primera no es, la primera había otras personas, pero es de las primeras. Una persona con altos ideales de justicia y bien sobre todas las cosas, y todo el tema del show y los puntos realmente le chupan un huevo, pero lo tiene que hacer porque si no puede empezar a tener problemas legales cada vez que rompe alguna cosa. Y esa cosa pasa con demasiada frecuencia. A ver, digamos que está un poco tocado por la mala leche. Y tiene la tendencia a cagarla. Y le mete mucho huevo por lo general, pero la termina cagando igual. Se la manda de cualquier manera. Su poder Next es una especie de super dopaje temporal. Cada una cierta cantidad de horas, él puede activar su poder. Y durante 5 minutos es físicamente superior a 3 Capitanes América. Después de esos 5 minutos vuelve a la normalidad de gente normal. No, pero durante esos 5 minutos rendí, pero no tenés una idea. Sí, dopamina mal. Es como tomarte un speed. No, como yo diría, poder metanfetamínico. A ver. Pero ¿qué es una persona que tiende a cagarla? Y más si le das esa cantidad de fuerza. El tipo puede levantar un edificio. O un edificio promedio, chiquito, muy chiquito. O varios autos, un auto entero te lo levanta, fácil. Y te pone un camión, un camión de bombero capaz que te lo levanta. Un poco más, calculo que no. O sea, es un poco más fuerte que Spider-Man. Ya te dije, es como 3 Capitán América. Y también está el hecho de que sus sponsors no están nada felices con su desempeño. Al no tener solamente la imagen pública más baja de todos los héroes, sino también la de la planilla, el punto más bajo en la planilla de puntos. Porque me la vi cagando. Está el último en la tabla. Está el último en la tabla, pero por varias temporadas ha estado el último en la tabla. ¿No es el DES? ¿No te vas a la B? No. Aún, es más, está aún más bajo de varios que son bastante tarados. pero esto le pasa porque se pelea con los camarógrafos, porque siempre le dicen, espera que el show está por empezar en comerciales, no hagas nada. Dicen, pero tengo gente atrapada en el tren y que está siendo amenazada, ¿cómo me voy a quedar acá parado con un pelotón? pero todo eso va a cambiar dentro de poco, o esa es la idea. En la escena para brillar encontramos al nuevo héroe recién ingresado de las filas, Barnaby Brooks Jr. Nombre clave, Barnaby Brooks Jr. Este rubio agrandado y con actitud medio sorete. Lentecito. No cree en esas estupideces de la identidad secreta. Y al que le guste bien y al que no se va a cagar. Además también tiene una mentalidad muy clara. Salvamos a la gente porque nos dan puntos. No hacemos nada gratis. Esto no es más que un trabajo y bla, bla, bla. A ver, y para seguir mejorando la vida, así todo muy... el tipo es muy bueno en lo que hace. La opinión pública lo adora. Y las mujeres se corren por él. No tengo que andar explicándole que él y Wild Tiger se llevan por el reculo. Directamente. Pero la cosa mejora. En un intento de innovar y, por supuesto, sacar la mayor cantidad de ganancia posible, el grupo económico que sponsorea Wild Tiger y el actual patrocinador de Barnaby decide que ellos deberían estar juntos en un equipo y así formar la primera pareja de superhéroes registrada. Ya los cómics. A ver, la reacción es increíblemente... es brutal. A Kotetsu no le gusta ni mierda. Y para seguir metiendo fichas, el primero en saltar no es Kotetsu, sino Barnaby, que comenta que él no puede trabajar con un fracasado y volátil remedo del compañero, porque la va a terminar cagando como lo hace de costumbre. Claro que... ninguno tiene voz ni voto en esto. La compañía ya decidió, se firmó todo, hicimos los póster y ahí se caga los dos. Se van a trabajar y me dejan de romper las pelotas y hasta nuevo traje para Wild Tiger Eye. Así que no me rompan los huevos. A ver. Bueno, comento aparte que el viejo traje de Wild Tiger era más una cosa de spandex. A la antigua, yo sí, spandex, simpático. Este es más armadura, propiamente dicho. Pero... Sí, mola. Sí, a mí me gusta. Pero no cumple... no cumple una gran función. Es más vistosa que otra cosa. Es vistosa y copada. A mí me gusta porque me gusta esa armadura, pero es más vistosa que copada. O sea, sus principales funciones son un reloj. Un reloj para avisarle cuando se le está acabando el tiempo del poder, del dopaje. Y un par de otras cosas que están al pedo, pero para la cámara lucen bien. Luces. Poder. No, queda bien en cámara, pero realmente no. Un cinturón para que parezca una transformación de Super Sentai. Sí, en realidad no hace nada. A ver. Y la levantadita y el casco levantable para que parezca Iron Man. Sí, y que sí. La gente diga, uy, qué guay, parece Iron Man. Qué copado, parece Iron Man. A ver, también es. Lo que sí, bueno, lo que sí es antillama y es antibala. Pero estamos de acuerdo que si vos sos Flash, vos estás de acuerdo, pues vos sos Flash y tenés puesta una armadura al pedo, pero la tenés puesta, vos no te vas a quedar parado a recibir balas. O sea, vos no te van a tocar la bala. Bueno, mientras que el gran reality continúa y la tasa criminal no baja, vemos la sandanza de esta especie de pareja, los Starkey y Hodge. Pero sin onda. Entonces está aquí con, pero sin onda. Y miren que Kotetsu le pone onda a la vida. Pero Barnaby simplemente no quiere saber un carajo. Y Kotetsu la vive cagando y la cosa no mejora. A ver, también vemos las andanzas de los otros héroes. De cómo. Vamos a decir, como ser la representante de Pepsi, mejor conocida como Blue Rose. Que Pepsi. Sí, de Pepsi, propiamente dicho Pepsi. Pepsi tiene mejor sponsorea, mejor que otras cosas, que Pepsi, Coca-Cola. Pepsi sponsorea esta Anohana de una manera brutalísima que nunca había visto, pero la sponsorea Anohana. Para mí tiene mejores representantes también. Coca-Cola tiene Papá Noel, los osos polares, que si se traen a aparecer en todo el año, pero a veces ni se aparecen en todo el año los osos polares esos. Papá Noel solo aparece en Navidad. No sé, Pepsi roba mucho en anime. Tiene jugadores de fútbol, tiene cantantes, al menos en sus tiempos. Sí, tiene el Pepsi Rock. También. Yo no vi el Coca-Cola Rock, disculpa. Igual Coca-Cola no le hace falta, tiene plata igual. A ver, bueno, como dije antes, tenemos a la representante de Pepsi, Blue Rose, que además de tener poderes de hielo, cuenta con muchas aspiraciones propias y no hace esto de buena gana. Tenemos a Antonio López, también conocido como Ox Bison. Otro sujeto con armadura, pero este sí posee fuerza sobrehumana y aparentemente no tiene limitante. O sea, este tiene super fuerza y de onda. Por eso siempre es el designado para recibir los golpes. Tenemos a Paolin Juan, que es mejor conocido como Dragon Kid. Un pendejo con poderes eléctricos y mucho kung fu. Tenemos a Iván Karaini en su rol de Origami Cyclone, el cual su poder es... calculo que hace algo, pero por ahora su principal poder y afición es aparecer atrás de cámara, o sea, ser el figuretti del show. Siempre aparece por atrás o haciendo alguna estupidez. Y está contento con eso, con su rol de la vida es ese. Y sponsorará no me acuerdo qué cadena de anime, pero el loco es eso. A ver, también tenemos a Kate Goodman, que es Sky High. Un tipo que es medio salame, pero aparentemente tiene poderes de viento y vuela con su jetpack. Como esta serie, no me sale esta serie viejísima también. Rocketman. Sí, una cosa así. Pero este tiene poderes de viento aparte. Y así de nuevo como ese es el actual y consecutivo King Hero. Este es el King Hero, pero se junta a punto a cagar, pero es bastante boludo. Oportuno en el momento oportuno nomás. Aparte tiene poder escopado, nada más que él es medio boludo. Y por último tenemos a Nathan Seymour, también conocido como Fire Emblem, que es una especie de copia de Batman pero con poder de lanzar fuego. Además es millonario su propio sponsor y es un gay altamente declarado. Sí, re gay. Negro. Sí, este es re gay. Este es el, si el otro de Kino Hero, este es el Kino Gays. A ver, Queen of Gay, Queen Latifah. A ver, y para los que se preguntan qué poder tiene Barnaby, básicamente tiene el mismo poder que Wild Tiger. O eso parece. O sea, ha demostrado que tiene ese poder, pero no sé si al mismo alcance que él. Porque este tipo se suele hacer mucho el boludo. No es el hijo de Wild Tiger. No empiecen a tirar pelotudeces. No empiecen a tirar trama barata. No es pariente de él. No es el hijo de él. No es él en el futuro. No es él en otra dimensión. No tiren pelotudeces. A ver. Pero esto no es tan joda porque mientras que se desarrollan las misiones iremos conociendo más de la vida de estos héroes como personas. Lo que desean. Lo que hacen y por qué lo hacen. Y cómo se llevan entre sí cuando no tienen las máscaras puestas. También acoto que la máscara de Wild Tiger es una pedorrada, pero... o sea, no esconde un carajo, es un antifacito. El loco suele salir a la calle con su traje de ropa de normal y el antifacito y no lo conoce nadie. Pero es el efecto Clark Kent. O sea, es un antifaz pedorro y nadie sabe lo que es. Y también vamos a aclarar que el hecho de que Fire Emblem no se saque el maquillaje cuando se pone, que se deje los labios pintados re mal, después se pone la máscara. Sí, por es súper puto. Como que tampoco aclara, tampoco lo hace muy difícil encontrarlo por la calle. A ver. Y por supuesto, más que nada Wild Tiger, al que iremos conociendo, quien es más un padre que quiere dar lo mejor a su familia. Y cree sobre todo en hacer lo correcto, incluso mientras intenta meterle mucha gana a la relación con su compañero, hasta que se hincha las pelotas de él, y por su armadura que tiene forma real empieza a decir Bunny-chan. Viste con las cosas que tiene, bueno, por esa cosa, y como se llama Barnaby, le empieza a decir Bunny-chan, Bunny-chan, ¿cómo andás? a ver. Por otro lado de la moneda tenemos a Barnaby, quien esconde sus propios problemas. De pequeño tuvo un incidente que lo marcó de por vida, y ahora su único interés es cazar al responsable, una organización secreta conocida como Ouroboros, que poco a poco irá cobrando víctimas entre la ciudad e incluso entre las filas de los más conocidos. Y vamos a ver, una trama muy bien llevada. Y tal vez el mayor logro de este tipo que se ha podido conseguir, o sea, desde la idea del superhéroe anime que se ha podido conseguir en muchísimo tiempo, tal vez el mayor logro desde Ampa Man y Capitán Tokio. Y mire lo que mire los ejemplos de mierda que estoy citando. Nota aparte, Iron Man anime, Wolverine anime y vamos a decir X-Men tienen problemas a cagar. A cagar problemas. O sea, esto realmente es lo mejor que se ha podido conseguir en este género. Entonces, tal vez quizás Soul Taker. Tal vez quizás. Bueno, esta es una obra que con todo el tinte yankee, pero netamente anime. En una producción original de Sunrise, y el director es Keiichi Sato. Quien además de ser un gran diseñador de personajes o mechanicals, como lo demostró en series como The Big O, Soul Taker o los OVAs de Kaibutsu Oujo, también es director de no menos que Caras. Se le nota muchísimo. A ver. Ah, también tengo que aclarar que la serie mezcla impresionantemente bien lo que es el 3D con la animación normal. Por eso, todo Caras. Esto es todo Caras. Pero yo vi mucho la armadura, se me hacía muy Iron Man esa parte, no me gustaba. Está mejor trabajado, créeme que sí. A ver. Pero. A ver, por este caso. En este caso, el diseñador de personajes corrió a cargo del. Sí. Y guarda. De Masakazu Katsura. Si me hacen de decir qué carajo hizo, los golpeo. Estos eran los modelos originales, ¿sí? Masakazu Katsura, y después obviamente los adaptados siempre cambian. Adaptados, sí, pero... Eso es lo del diseño de los personajes, sí. Las armaduras no. No. El diseño de los personajes. Bueno, lo raro es que en las armaduras estaba hecho en un principio así en dibujado en CG. Y estaba sí. Bueno igual. Estaba mejor. Estaba mejor. Y sin embargo mejor. Lo cambiaron. Sí. Hubiera quedado mucho más podable, mucho mejor si hubiera mucho quedado. Mejor si le dejaban la armadura normal. Como en Iron Man. A ver, bueno, también tenemos en cuestión de diseño de personaje a Kenji Hayama, que hizo Mazinger Kaiser, Karas o Kurare Hime. Y Masakazi Yamada, Babylon Crisis Tokyo 2040, G-Taste, Apple Citas Películas o Dead Man Wonderland. Se van a dar cuenta quién hizo cada cosa. Posta, es muy notorio. Muchos géneros entremezclados, pero copa. Y tiene un tinte a Salty Ray, pero el equipo Salty no tuvo nada que ver en esto. A ver, por eso te digo, pero no, pero ni siquiera la gente que trabajó en el Salty Team tiene algo que ver con esto. Pero tiene así, tiene un aire como Salty Ray. A ver, y la música se la encargamos a Yoshihiro Ike, que compuso la música para las dos primeras ovas de Karas, Kamichu, Ergo Proxy, la nueva saga de ovas de Cobra o War Destruction, entre otras cosas más. A ver, para info de los sellos tenemos que Wild Tiger también les va a sonar como el primer Leomón, el Leomón de Digimon 1. Pip Bernardote, el capitán en los ovas de Helsing. El bigotudo. ¿Eh? El bigote. El mercenario. A ver, tenemos a fue Rubel en Claymore, el padre Rubel. Fue Benny en Black Lawn, Alto Benny. O Sanji y muchos otros personajes secundarios en One Piece. Muchos otros personajes secundarios. Ese es el acero que se le va a caer. Sí, con sí. la de Black Lawn. A ver, por el lado de Barnaby, el tipo es Seiya. Pero no es normal. Es Seiya en la saga de Hades. Toshiya en Mayor. O más importante, es Ichigo en Bleach. Y plus les comento que Blue Rose es muy en Keion. Muy entre muchos millones de otras cosas, pero es muy en Keion. A ver. Sí. A ver, si los números son correctos, en este momento estoy más o menos viendo lo que es la mitad de la serie. Estoy un poco atrasado. Igual, todo lo que he visto hasta ahora me gusta. Me gusta mucho y me gusta como para recomendarlo. Sobre todo a la gente que tenía muchas esperanzas sobre lo que sería la tirada de anime de Marvel. Y se quedó bastante decepcionada, como no le quedaba otra. A ver, para los leechers de todas clases les comento que esta serie se sigue emitiendo. Y lo va a seguir haciendo al menos hasta finales de mayo. Eso sí, todavía siguen manteniendo lo de los 12 episodios, si no va a seguir hasta octubre. Y por supuesto que está haciendo fansubiada activamente, lo que la convierte en un blanco fácil para buscarla en cualquier medio P2P que prefieran. ¿Puede considerar shonen de pelea? Es shonen. No tanto, es shonen porque tiene mucha comedia también. Es shonen. Es shonen netamente. A ver, disfrútenla porque está muy buena, es muy rendidora. Y si se les ocurre una pelotudez como escaparle por el título, póngase las pilas, déjese de pelotudear. A ver, lo que son... Me parecía medio raro, Tengeran Boy, eran un anime sobre superhéroes. Sí. Y encima estaba Masakazu Katsura. Masakazu Katsura estaba más para... Una obra original de Sunrise, como que no... Es muy conocido por dibujar culos, más que otra cosa. Había cosas raras en todo el proyecto, pero quedó bárbaro. A ver, lo que sonó en un primer momento es el ending que se llama Hoshi no Sumika. Y lo dejo con el opening que se llama Orion Wo Nasoru. Bien, entonces vamos con Orion Wo Nasoru. Shonen Taisho Irake. Sean heroicos. Este es el top 5 de por qué debes escuchar Hobbies y Zombies. 5. Es gratis. 4. Hablamos de zombies. antes de que se pusieran de moda. Número 3, hay mucho cómic, juegos y zombies. Y chacota. Número 2, hey, escribimos nuestras propias reseñas, no las robamos. 1, somos zombies. Hobbies y zombies, cuarta temporada. Contáctate en hobbyzombies.blogspot.com o búscanos en Poderato. ご機嫌よう、どうかしたんだろう。顔を見れば一瞬でわかるよ。Silly girl, silly girl, mess so like this. 退屈から恵まれたいのかい。判定は真偽の連続で。Venus has been踊る街並み、perfectly euphoria。なんでもないような言葉で泣いたりするし。僕たちなんて十分できるにドラマチックさ軽く翼オリオンをなぞるこんな深い夜繋がりたい離されたいつまり半信半疑あっちこっち新未来を願う空前絶後の言葉がもしもし紡げるなら時間が止まるよ。ああここで終わるはずがないのに。最新の技術に関した盛大な発表に乾杯。I doubt the enough to me We are so strange 確かな感動 Perfectly euphoria 切っても切れないんだいい加減そろそろ分かってよさあ右手を伸ばして暗い闇の底お宝の探し軽くテンションマックス最後に笑う切り替えるような日々を歌うナイフを持つその本当の意味があなたにもしもし分かるのならすごく嬉しいんだ Una vez más llegamos al final de Personas de Kai Mahou. ¡Mahou! Programa 41, edición 198. Así que faltaba muy poco. Cuando eras joven, pensaste que podíamos llegar tan lejos. Cuando eras más joven, no pensé que iba a estar tan viejo. En esas proyecciones de Shanken Pong, pensaste que podíamos llegar tan lejos. Yo no fui la de Shanken Pong, yo fui la de Eco de Yo. Yo fui a las de Eco de Yo. Eras muy joven todavía. Pero bueno, llegamos y es lo que importa. Quizá no está donde querría estar. Saludos ahora a la primera y segunda generación. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué? Nos dejaron el culo a nosotros. Era más fácil escucharlos. Es lo más fácil y más divertido para mi vida escucharlos. Bueno, pero como saben, el dicho, si quieres algo, hazlo tú mismo. Bueno. Lo peor es que no vamos a tener que quedar hasta que sale una cuarta generación. Si es que sale. Porque con los nabos que hay ahora, entre grupito y grupito. Sí, como que no nos podemos ir porque dejaríamos la casa muy abandonada. Bueno, somos como Celeste Arbín, viste, un poco. re la comparación, pero bueno. Volvemos a la tierra en forma de chapa. Bueno, ya saben, los vamos a unir a todos. Sí. Los tenemos que cagar a palos, pero los vamos a unir a todos. No importa un poco, seas amigo, seas mi enemigo, tienes que cagar a palos igual. Bueno. Violencia, sangre y muerte. Dejando de lado todo esto. Nuestra página es personasekai.blogspot.com y nuestro correo es personasekai@gmail.com. Y si quieren comunicar con nosotros, siempre estamos abiertos a sugerencias o siempre alguna noticia loca como antes hacían. Que en el caso de 2pixel, él manda muchas sugerencias. Sí, sí. Manden un email o manden 70 mensajes. en todo caso, siempre los vamos a responder. Por lo general, siempre respondemos muy rápido. Hay pocos casos en los que respondemos muy lento, pero bueno. Sí, como cuando se me muere la computadora. Y bueno, no sé qué más podemos decirle, además de un saludo a nuestros sponsors, que son Puro Comic, que está en Telefrío 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca 747. O el trajo de Boros Narula, la parte de cosa, la parte de España. Al fin voy a terminar de leer esa cosa. Yo también. Gracias, padre. Que por fin voy a poder verificar qué tan caca el anime de Hatsuko Unlimited. No, a mí me gustaba. Me pareció muy feo para mí. Estuvo bien, no esperaba ninguna otra cosa. De hecho, ¿sabes? Voy a aclarar que me pareció muy feo porque para mí cambiaron enteramente el protagonismo de la serie. Pero enteramente. Los fundamentos porque... Ah, no, a mí me gustó y qué está diciendo y no sé. Igual el chico 100%, el chico siempre se me hizo involante. Ah, está bueno. Los somas ni te digo. Ah, bueno. No sé cómo. Listo, terminamos. Cerramos. No vamos, supongo. Chao. Hasta la semana que viene en la edición 199. La última edición con el 1. Con el 1, 0, el 1 y el otros dos números más. Así que bueno. Manden $100,000 a esta dirección o Bacho morirá. Déjenme morir si quieren. No hay problema. Soy rencoroso, pero no importa. Así que, bye ni. Look alive. Two of tears.